Capítulo 47 de Jeremías. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 47. Palabra de Jehová que fue a Jeremías profeta acerca de los palestinos antes que Faraón hiriese a Gaza. Así ha dicho Jehová: He aquí que suben aguas del Aquilón, y tornaránse en torrente, e inundarán la tierra y su plenitud, ciudades y moradores de ellas. Y los hombres clamarán, y aullará todo morador de la tierra. Por el sonido de las uñas de sus fuertes, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no miraron a los hijos por la flaqueza de las manos. A causa del día que viene para destrucción de todos los palestinos, para talar a Tiro y a Sidón, a todo ayudador que quedó vivo, porque Jehová destruirá a los palestinos, al resto de la isla de Caftor. Sobre Gaza vino mesadura, Ascalón fue cortada, y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te arañarás? Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo no reposarás? Métete en tu vaina, reposa y sosiega. ¿Cómo reposarás? Pues que Jehová lo ha enviado contra Ascalón, y a la ribera de la mar, allí lo puso. Fin del capítulo 47. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.